Muy buenas noches desde el balcón, mi nombre es Mace y este es su podcast número 30. El día de hoy estamos con Maus. Hola Maus, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Mace? Buenas, bueno, buenos días, tardes o noches a la hora que vaya a salir el podcast. Pues aquí, cotorreando un rato contigo, vamos a ver qué onda con el café. ¿Qué onda? ¿Qué tal las fiestas patrias por allá? Ah, pues fíjate que estuvo bueno el ambiente aquí, pues nos fuimos a cotorrear un rato, ya sabes, ¿no? Ahí leve, paramos a las 5 de la mañana, pero estaba bien. Bien. ¿Y qué onda? Cuéntanos un poquito más acerca de ti, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, pues mira, yo tengo ya más o menos unos 10 años en lo que es medios de comunicación, en los que he pasado pues ya un poquito por tele, un poquito por prensa. Y ahorita, de 6 años para acá, me he dedicado a lo que es radio comercial, la radiodifusora de aquí de Orizaba, Veracruz, que es la única FM que hay aquí en Orizaba. Desde aquí tenemos un poquito de tiempo en lo que es la locución comercial de música, que mejor no voy a decir cuál es, porque se me van a saltar por ahí mis podescuchas de teléfono, ¿verdad? Pero pues a eso me dedico, más que nada. Tengo por ahí igual un pequeño estudio donde hacemos algunas grabaciones, estudios, así, y vendo memela los domingos, Carlos. Muy bien, cuéntanos un poquito más de qué es rock and roll, pero me gusta. Ok, fíjate que precisamente y referente a lo que decía de que mejor no digo el género de la radio donde trabajo, pues es gracias a esto que nace eso, lo rock and roll, un podcast donde yo pudiera presentar la música que a mí me gusta escuchar, la música que yo disfruto en casa y que, bueno, pues pudiera yo compartirla por allí con un poco más de gente que guste también de este ritmo. Este género musical, que es muy vasto, no solamente es ruido, no solamente es batacazos y guitarrazos muy locuchones. Por ahí, quienes han escuchado el podcast, pues ya han escuchado inclusive que tenemos algunas baladas, cosas más suaves. Y con esa inquietud nace en noviembre del año pasado el podcast. Originalmente yo pensaba solamente grabar una serie de especiales con la historia del rock. Grabé por allí dos pilotos que no publiqué, porque no me gustó mucho la calidad con la que habían quedado, y ahí se quedaron archivados, pero después se me metió el gusanito de nuevo, y dije, pues vamos a hacer algo más así, más chido, ¿no? Y entonces, buscándole por allí, pensando una noche de esas de insomnio, oyendo a los Rolling Stones, su frase por excelencia, It's only rock and roll, but I like it. Y dije, pues a mí también me gusta, y así le voy a poner, y empecé a hacer la entrada y todo el cotorreo, y allí nació ese rock and roll, pero me gusta. Y bueno, ya hablando un poquito más de rock and roll, ¿cuáles son tus bandas preferidas? Pues mira, mis gustos son muy, muy variados. Pero los grupos, yo te podría decir que a mí me han marcado. Te podría hablar de Pink Floyd. Te podría hablar de un grupo europeo que se llama Eloy, que es igual rock progresivo. Me gusta mucho Black Sabbath, Judas Priest. Y en español hay dos bandas que con eso puedo decir me gusta el metal en español. A mí me gustan mucho los señores de Mago de Oz, españoles, y de aquí de México los señores de Luzbel. Estoy más cargado a lo que es el heavy metal, pero también disfruto mucho del progresivo y del rock más suave, un poquito más tranquilo. ¿Y cómo ves la escena del rock and roll en México? Pues fíjate que mucha gente se queja de que no hay apoyo, de que no hay no sé qué, de que no hay no sé cuándo, pero al menos yo aquí desde provincia me doy cuenta de que en México hay muchos festivales, algunos son medio underground todavía, pero hay gente apoyando el movimiento, organizando tocadas, organizando festivales, invitando a bandas mexicanas, trayendo a grupos extranjeros. Yo siento que el ambiente está bien. Yo siento que lo que falta a veces es un poquito de empuje de parte de las mismas bandas. Ellos quisieran que fuera como en los 70s, ¿no? Que llegaba la disquera y te decía, órale, güey, yo te voy a grabar tu disco y te voy a hacer rico de la noche a la mañana. Pero pues ahora la situación no es la misma. Simplemente es buscarle un poquito más. Pero yo creo que el ambiente está en un buen nivel. Y por ejemplo, tú que de alguna manera estás involucrado en los medios, ¿crees que realmente los medios no apoyan a las bandas? ¿O sí hace falta algo original, hace falta talento en cuanto a bandas? Pues mira, en cuanto a bandas, ¿qué te podría decir? Regularmente la industria se va por lo comercial. Curiosamente, el día de ayer platicaba yo con Mariano, un chavo de Argentina, que están retransmitiendo el podcast de Solo Rock allá en Argentina a través de la página del puntomedio.com. radio.com.ar y escuchó un especial que grabé de Luzbel. Entonces, él me decía, oye, buena banda, yo de México solamente sabía de Maná. Entonces, como que te quedas así, como que, híjole, pues eso es lo que conocen como rock hecho en México, no puede ser. Yo creo que sí hace falta de más proyección a las bandas que no son tan comerciales. Pero pues sí, estoy dependiente porque pues finalmente lo que mueve la industria es el dinero, ¿no? Sí, claro, que en este caso Maná es como que el tropiezo, ¿no? De las disqueras y es de la promoción y todo, porque como dices, pues es de lo que se va conociendo en el extranjero, de alguna manera como que pues sí nos quema un poquito, ¿no? Pues sí, déjate la quemada, mira, como músicos son buenos los chavos, pero están enarbolando una bandera que no les corresponde. Lo que los señores tocan a lo mejor es una fusión de pop con música y un poquito de guitarra eléctrica, pero realmente rock no es. El verdadero rock latino es, digamos, en sus inicios pues hacía una buena fusión, a lo mejor hasta de ritmos como la salsa, de ritmos más atlantillanos, pero Maná simplemente se colgó por ahí un poquito y eso es lo que conocen de México. Entonces sí, está difícil y competido en ese sentido el mercado. Y bueno, regresando un poco al podcast, ¿cuál ha sido el episodio que más has disfrutado al grabar? Pues igual, te digo, el día de ayer grabé un especial de Luzbel, banda mexicana de heavy metal, que pues desde que yo empecé a escuchar rock, uno de mis sueños era oírlos en vivo. Se me hizo oírlos en vivo aquí en Orizaba, hace algunos años ya hubo una promotora que hizo varios toquines y donde los trajo. Ayer que estaba yo grabando ese episodio, la verdad me sentí muy bien, lo he estado escuchando y reescuchando hasta decir basta y no me he cansado. Creo que es uno de los episodios que más he disfrutado grabar, el que grabé ayer, un especial de Luzbel. ¿Y tu podcast cada cuándo sale? Pues el podcast estaba saliendo quincenalmente, ahora ya lo estamos lanzando de forma semanal. Te comentaba yo que ahí en el quinto medio ha habido bastante apoyo y parte de ese apoyo fue el hecho de colocarnos en Argentina en una radio FM. El podcast se está retransmitiendo allá en Argentina a través de Antena 1. Y recién ayer me estaban avisando que también en Perú ya se va a empezar a retransmitir el podcast, entonces por eso es que ahora lo estamos haciendo semanal. Ah, súper bien. Y en este caso, ¿cómo se dio la dinámica de que tú te dieran ya como permiso de retransmitir y que llegara a Argentina y todo? ¿Cómo fue? Bueno, a mí me contactaron vía mi correo estos chavos, Daniel y Mariano, buenísima onda los gauchos, que pues me invitaron primero a formar parte de lo que es su página. Su página es lo que aquí en México, no sé si conoces, la página de Frecuencia Cero, que sí, es una página de podcast, de varios podcasts en diferentes géneros. Bueno, ellos tienen algo similar allá en Argentina, pero más enfocados a lo que es la música. Primeramente me dijeron que si podían repetir algunos episodios a través de su página. Ya después platicamos un poco más y me dijeron que lo que ellos tienen es un proyecto de tratar de colocar todos los programas en las radios FM de Latinoamérica. Y pues poco a poco se ha ido dando y entonces así empezó. Primero entramos en Argentina, ahora estamos también en Perú ya en FM, que pues yo siento que es un gran paso para haber empezado solamente como un podcast, que es algo, digamos, más personal, ¿no? Sí. Y en podcast en México, ¿cómo ves ahorita la oleada de podcast? Pues mira, siento que se dejó venir de momento una oleada así muy, muy cañona. Pero realmente podcast que valgan la pena, hay muy pocos, ¿eh? Hay muy pocos. Uno de los que valen la pena es precisamente Café en el Bajón. Y no porque seas tú quien me está entrevistando ahorita, pero me he puesto a comparar distintos podcasts que se hacen aquí en México. Y son muy pocos. Había uno muy bueno que tenían precisamente ahí en Frecuencia Cero, se llamaban Averius, no sé si alguna vez lo llegaste a escuchar. Sí. Era un personaje ahí medio grotesco, así como que maligno y tocando puro rock también. Era muy, muy bueno, lo dejaron de hacer, no sé qué pasó, pero si te he de decir de buenos podcasts hechos en México, los podría contar con los dedos de una sola mano. ¿Y cuáles son los podcasts que tú escuchas? Pues te digo, de momento me pongo a escuchar por allí. Hay un podcast que igual me gusta mucho, que es de un mexicano, pero que está en Los Ángeles, California. Es Oscar Mel, también lo has de conocer, de Jokes or Chistes en español. Ajá. Que tiene por ahí unos personajes de Melitus Men y con Rolando Mota del Campo. Bueno, tiene un buen cotorreo, es un podcast de chistes, me gusta escucharlo mucho. escucho también por allí a un chavo que se hace llamar El Intruso, que hace solamente especiales de música. También hay un chavo que por ahí entró recientemente al mypodcast.com, Joshua, que toca temas de actualidad y los toca muy bien y con un humor muy bueno. Básicamente son los que yo más he venido escuchando ya de tiempo para acá. ¿Y qué recomendación le podrías dar a una persona que de repente ya se sintiera motivada a grabar su propio podcast? Pues mira, la recomendación que yo les daría más sería que se lancen a hacerlo. La ventaja del podcast es que no tienes una línea marcada por nadie, una línea la marcas tú. Obviamente sí, tratar de hacer un producto de buena calidad, tanto de audio como de contenido, porque, pues, te digo, hay muchos que están ahí, pero ahí se quedarán, no van a pasar. Entonces, que traten de invertirle un poquito en equipo, no es tan caro, pero sí hay que invertirle un poquito al equipo para las grabaciones y que todo salga, pues, de una muy, muy buena calidad. Pero la primera recomendación es que se avienten, que lo intenten, que vean. Si de plano ven que no les queda, tienen dos opciones, o intentar mejorarlo o mejor dedicarse a otra cosa. No, y aparte hoy en día, pues una computadora sí te hace como que gran parte del trabajo en cuanto a ayudarte, ¿no? A que ofrezcas un buen contenido y no requieras de tanto, tanto equipo. Sí, pues por eso te digo, básicamente, ¿en qué invertirías? En un micrófono más o menos, digamos, de unos 300 pesos para arriba. Ajá. Que tengas ahí una consolita y todo lo demás lo haces en la compu, bro. No necesitas ni procesadores de efectos, ni compresores carísimos, ni nada. Todo lo haces ahí en el Cool o en el Audition ahora llamado y bien tranquilón, ¿no? ¿Y tú, por ejemplo, cómo grabas el podcast? Fíjate que yo lo grabo como si estuviera en vivo. Yo hago la transmisión como si estuviera en una cabina completamente en vivo. Voy soltando mi música, mis cuñas, bajándome mi volumen cuando voy a hablar y todo el asuntacho. Y así pues digamos que queda la primera. Si voy a grabar media hora, en media hora está grabado el podcast. Simplemente después de eso lo proceso y aplico algún filtro para que levante ciertas frecuencias que son importantes para presentar algo ya más profesional. Y listo, así es como se graba eso, los rock and roll que lo produce. Y por ejemplo, hay medios de comunicación que pasan de lo tradicional al podcast. ¿Cómo ves esa onda? ¿Crees que sea benéfico o que sí le dé un poquito en la torre a los podcasts? No, fíjate, yo creo que es benéfico, ¿sabes? Principalmente, ¿por qué? Porque te motivan a mejorar. He visto los casos, por ejemplo, de una estación en Guadalajara que se llama RMX, que tiene una sección especializada de podcast. Y los ponen allí y pues tú los escuchas y dices, órale, se ve chido, ¿no? Entonces como que te motivan a tratar de hacerlo mejor, que ya no sea tan casero el trabajo que tú estás haciendo, sino que quieras que se oiga más profesional. Yo siento que es beneficio. Y en cuanto a la radio, cuéntanos aparte, ¿qué has hecho? ¿Dónde has estado? Pues te digo, hemos andado por aquí del Club al Tango, he estado colaborando para diarios locales. Estuve igual hace algunos años colaborando en el canal de televisión local, en lo que es la operación de máster de video. Y aquí en la radio me dedico a la producción, o sea, lo que es precisamente la grabación de spots, programas, cápsulas, todo eso. Y también a la locución, es de lo que ahorita vivo por el momento. Y también nos contabas de unos podcast demo. ¿Crees que alguna vez salgan a la luz? Digamos que así que las cintas guardadas de los inicios de esto, ándale. Pues igual y sí, fíjate, fueron dos pequeños episodios, como unos 15, 20 minutos. Esos sí los hice un poquito más a lo que se acostumbra hacer con el podcast, que grabas la voz en frío, después de procesas algunos efectos, vas metiendo la música ya en lo que es un multitrack. Y no sienta mal, no sienta mal, pero pues probablemente por allí, digamos que ya que empiece a crecer un poquito el Es Solo Rock, porque la verdad estamos empezando, no quiero decir que ya estemos en la cima, pero pues gracias al apoyo de toda la gente tenemos un buen de descargas, nos han estado enviando cosas para distintos lugares, y pues algún día por allí verán la luz esos dos episodios perdidos. Oye, y en cuanto a nivel local, ¿alguien ya te conoce por el podcast o te conoces más por lo que haces en la radio? Bueno, mira, aquí a nivel local, en lo que es Orizaba, me conocen más por lo que hago en la radio. Digamos que la radio es completamente el opuesto a lo que hago en el podcast, ya para que se den una idea, ¿no? Sí, sí, sí. La gente me conoce más por lo que hago aquí en radio, pero aún así, de vez en cuando por allí anuncio mi blog o mi metro, donde pues también me pueden ver más o menos lo que estoy haciendo en el podcast. Y es solo de rock and roll, pero me gusta. ¿Qué le espera? ¿Qué sigue? Híjole, mano, pues yo creo que me espera mucho, sigue mucho. Mi intención es tratar de hacerlo lo más abierto posible, que llegue tan lejos como se pueda. La verdad, empezó como mi hobby de cada semana, cada 15 días. Ahorita lo sigo viendo como un hobby, porque una vez que empiezas a ver las cosas como obligación, ya valió chetos todo. Pero tengo cierta responsabilidad para con la gente que me ha dado su confianza, al menos ahorita en Argentina y en Perú, pues de estarlo haciendo de manera constante, de estarlo mejorando. Y pues empezar a buscar, tratar de que si en Argentina estamos sonando en FM, pues empezar a quererlo colocar aquí en México en alguna estación que lo quisiera repetir. Yo creo que es el paso inmediato y de ahí lo que se venga. ¿Y si lo ves como que complicado meterlo a FM o qué tipo de obstáculos crees que te podrías enfrentar? Pues mira, el principal obstáculo es que no me he movido yo. Creo que se han movido más escuchados de allá en Argentina que yo para meterlo en FM, ¿no? Entonces, no lo veo tan difícil. No lo veo tan difícil en primera porque tengo ciertas relaciones en el medio. Nada más cosa de que me mueva, busque los contactos adecuados y obviamente no me van a pagar por estarlo pasando, ¿verdad? Pero pues qué chido que esté saliendo en varias radios a la vez, ¿no crees? Sí, también es sueño de Café en el Balcón que nos conozca más gente, ¿no? No, pues qué chido. De hecho, pues yo te recomiendo, por ahí te voy a pasar el contacto de los chavos del Quinto Medio. Están queriendo hacer cada vez más grande su comunidad. Igual y el Café en el Balcón por ahí tiene un lugar. Igual un día se toman un café los argentinos con nosotros. Pues estaría muy chido, fíjate que estaría padre, ¿no? Hacer ahí una conferencia tripartita. Sí, ¿ah? ¿Eh? Oye, también, hace poco veía en la página que también ya te habías postulado para los premios bitácoras.com. ¿Cómo te va con eso? Ah, fíjate que de eso me acabo de poner hace como 2 días. Eso lo vi precisamente de ti. Ah, ya. Estabas ahí postulado, entonces digo, no, pues yo también, ¿no? Por ahí, a ver cómo nos va. No he visto bien cómo es la mecánica. Yo ya me apunté, ya me inscribí, ya voté. Esperemos que la gente también vote. Voy a poner, yo creo que un aviso de cómo votar, porque sí está medio complicado, donde que te piden que te firmes y todo eso. Sí, medio enredado, pero pues ahí estamos. Sí, es lo que veo. Y pues por lo que no, tú vas bien, ¿no? No, la verdad es que ni idea, porque se supone que hay como una especie de estadísticas, pero son cada lunes, y si no es lunes, como que no las puedes ver, entonces está medio enredado ahí la cosa. Pero pues sí, en este caso lo hicimos más como para que la gente nos conozca y vea que también pues ahí andamos, ¿no? En los podcasts. Pues yo creo que esa es la base principal del podcasting, que te conozca mucha gente, aunque tú no la conozcas y a lo mejor nunca la llegues a conocer, ¿no? Al menos ahorita tú y yo estamos teniendo esta charla, tú en México. Sí, en México. ¿En el distrito? En el Estado de México. Yo aquí no estaba y ni siquiera nos conocemos, ¿no? Entonces, es algo bien padre, te digo, ahorita el contacto contigo. Por allí hace como medio año, los de Pin Podcast organizaron un intercambio por casero. Creo que estuviste por ahí también, ¿no? Sí, de hecho nos tocó intercambiar con ellos cuando Café en el Balcón era más como de broma y chistes y personajes y todo. Sí, por ahí los llegué a escuchar y de hecho fue una de las... ahorita estoy cayendo, me está cayendo el 20. Fue una de las que más me gustó cómo hiciste el vacile de lo del Pin Podcast. Sí, me latió. Ahí conocí a un chavo, Irving Aguirre, de Psicología Podcast. Ajá. Él hizo el solo rock y yo hice Psicología. Pues ya tengo otro cuate sin conocerlo, ya tengo citas en Argentina. Igual estamos por ahí en algunas páginas de España. Bueno, en fin, es chido. Sí, de hecho, pues también yo te descubrí por el intercambio podcastero de Pin Podcast. Órale. Y pues ahí te seguimos. Ah, pues qué chido. O sea, te digo, es lo padre, ¿no? Que, por ejemplo, me comentabas con el mail que has venido siguiendo el podcast desde ese entonces. Y pues es chido, ¿no? Que quien te escuchó se quedó al siguiente episodio y luego al siguiente y al siguiente y al siguiente. Y pues es de lo mejor. Sí. Oye, ¿y cómo ves que...? Ahorita está como que de moda que los medios ataquen a las redes sociales diciendo que por culpa de ellos se dan los secuestros y la violencia. ¿Qué opinas de eso? Pues opino que hay que ser más cuidadoso. Fíjate que yo era de los que me valía gorro, ¿no? Y publicar nombres, sí, publicar deseos, sí, publicar correos, sí. Pero yo siento que sí es un peligro, ¿eh? No digo que a lo mejor haya gente ahí, o aunque no lo descartaría, haya gente ahí de... quién es este fulano y dónde vive y para ver si nos encontramos y pedimos una lana. Yo digo que sí es un peligro. Vi por allí, no recuerdo si fue una película o no sé qué, de un tipo que es policía está enganchando a una chavita y saca todos los datos y eso, y llega hasta su casa, ¿no? Y entonces, por suerte, un policía y le dice, mira, datos, no así, no así, y le acaba, no, pero es que yo platicaba con fulanito, que es un niño de tal edad, y que no sé, sí, soy yo. Entonces imagínate, no sabes quién está del otro lado y sí siento que por ese lado es peligroso. Oye, también, bueno, por ejemplo, aquí en México se da mucho de repente organizar el Tweet MX, como que juntar no solamente vía virtual, sino ya de manera física en algún lugar, bloggers, podcasters y todo. ¿Allá en Orizaba no se ha hecho algo? No, fíjate, por ese sentido yo siento que aquí en provincia sí estamos todavía un poquito más en pañales, ¿no? Yo veía inclusive que allá en México hace algunos meses, ¿no? Creo que el año pasado se realizaron las primeras jornadas de podcasting en México, que las realizó Ochoa de Bikes, el de Pin Podcast también. Ajá. Pero pues aquí en provincia no se ha dado nada de eso. De hecho, yo he visto mucho eso de Pin y que no sé qué, pero estoy fuera de ese sentido, ¿eh? Y tú, andas, aparte del podcast y tu blog, ¿andas metido en algunas redes sociales? Pues solamente en el Metroflog, ahí tengo un metro donde publico algunas fotos, a mí me gusta mucho viajar. Aparte de la música, otra de mis pasiones es andar de pata de perro. Entonces, trepo en mis fotos y encontré para acá, encontré para allá, tengo mi Metroflog, es lo único que tengo ahí. Pues bueno, Maus, te agradecemos mucho el tiempo que nos has regalado para tomarte un café con nosotros. ¿Algún último mensaje que quisieras dar a la gente de Café en el Balcón? Pues simplemente agradecerte a ti y agradecer a la gente que ha dado, no digamos confianza, pero que ha dado su voto de calidad al podcast de Eso, los Rock and Roll, pero me gusta, que nos visiten, que nos escuchen, y algo muy importante, muchas veces la gente no acostumbra a dejar comentarios, aunque no lo crean, son muy importantes para nosotros los comentarios, porque de esa manera, ¿de qué sirve que tenga yo 400 descargas del podcast? Y de esas 400, ninguno me dice, oye, estuvo de pelos tu podcast, o oye, está de asco tu podcast, o eso. No sabes si mejorar, si cambiar, si poner, si dar algo. Entonces, pues que nos dejen por ahí algún comentario en los podcasts. Por ahí hay un que estaba buscando a dejar los comentarios, bien cotorros, por cierto. Y pues, es parte de lo chido. Y a la gente que sigue escuchando podcast, el podcast es lo de hoy. No tienes que estar pegado a una radio para que ya se te pasó el programa y no va a alcanzar. Claro, claro. Bueno, nada más recordar a la gente nuestra página de internet, www.cafenelbalcón.com, nuestro correo, cafebalcón@gmail.com, y pues también déjenos comentarios. ¿Tú nos podrías dar o repetir más bien la página? Claro que sí, mire, el podcast lo pueden escuchar directamente en la página, que es www.esolorock.mypodcast.com. El correo electrónico es esolorock@gmail.com. Y pues ahí visítenos, visítenos, porque la verdad hace falta más apoyo al rock aquí en México. Vientos. Bueno, Maus, pues fue un gusto saludarte y platicar contigo. Te mandamos saludos desde el balcón y pues seguimos en línea. Bien, pues qué chido, gracias por la oportunidad que me das de llegar. Soy yo, un saludote para todos. Y además, sí que estoy en turno, déjenme les digo, estoy aquí en cabina, me estoy robando unos minutos poniendo pura música y comerciales, pero pues todo con mucho gusto por apoyar a la banda podcastera. Saludos a todos. Saludos.